El pasado 29 de febrero, el gobierno de la ciudad envió una disposición por la que intenta cerrar 143 grados de primaria y 78 de media. Como si la situación no fuera de por sí grave, el texto aclara que se trata solo de la primera etapa de cierre. Así, mientras el macrismo pretende cerrar 221 aulas públicas, favorece a las instituciones privadas. El presupuesto 2012 reduce aproximadamente un 3% la inversión para infraestructura en escuelas públicas, mientras aumenta un 32% los subsidios a las escuelas privadas. Mientras en el Distrito 8, por ejemplo, escuelas como la 14, la 8 o el Colegio Número 10 sufrirían el cierre de cursos, escuelas privadas reciben sumas millonarias. Por ejemplo, el Colegio Argentino Excelsior recibirá este año 8.238.000 pesos en subsidios, el Calasanz 5.383.000, el Sagrado Corazón 8.467.000, el Santa María 4.172.000 pesos y la lista sigue. Este nuevo paso eliminará el derecho de miles de alumnos a tener una educación en mejores condiciones y despedirá a cientos de docentes. Miles de niños y adolescentes serán hacinados para que el gobierno, que no construye ni escuelas ni jardines, ajuste el presupuesto. Es imprescindible que familias, estudiantes y docentes nos opongamos al cierre de estas 221 aulas. Por eso, llamamos a movilizarnos este miércoles 14 de marzo para repudiar las medidas del gobierno porteño. Nos concentramos a las 18 horas frente a la jefatura de gobierno para luego marchar al Ministerio de Educación. Entre todos digamos, no al cierre de cursos, no al cierre de grados en la ciudad, por una educación pública de calidad. Colectivo Lista de Maestros y Profesores.